aceptar que en realidad somos fantasmas. ¿Cuánto hay que ver para saber en qué fallamos? Tu alma me alivia, me vuelve a la vida. Si mi corazón está sufriendo, tu paz me alivia y se vuelve infinita cuando mi razón está durmiendo. En realidad somos fantasmas.